Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Saludos de Julia Martínez. Bienvenido a una nueva edición, la que ya en este momento se convierte en la número 1413 de Con Fuerza Heavy. Como siempre, por delante un programita de los buenos, bien cargadito de cosas de las que a nosotros nos gustan. Por ejemplo, vamos a tener un montón de estrenos discográficos, nuevos álbumes que se lanzan en estos días a la venta. Vamos a tener también tres entrevistas exclusivas, fantásticas, con bandas que están presentando nuevos discos. Y todo eso a lo largo de 3 horas completas de rock y metal que puedes escuchar cada semana a través de las ondas de Caravaca Radio en caravacaradio.com y en el 107.4 de la FM para Murcia. Y también en asaltomatarradiorock.com, en cdmusicradio.com, en rockinvierzo.com, en Argentina, en Radio Crimen Online y en Colombia en Radio Altavox. Mucho rock el que tenemos por delante. Arrancamos. Lo hacemos con lo nuevo de Jeff Scott Soto, uno de los grandes que vuelve ahora con un amor ciego. Porque el amor es así, es ciego. Jeff Scott Soto. Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Esto es Con Fuerza Heavy. Love is Blind. Eso, que el amor es ciego. Lo dice Jeff Scott Soto en su nuevo álbum. Nueva canción que presenta en estos días, igual que los Burning Witches. Las Burning Witches. De Circle of Five es como se llama este nuevo tema que presentan a través del sello Nuclear Blast. Y que compartimos esta noche contigo. Bueno, yo digo todo el rato esta noche porque el programa lo hacemos en directo en la noche del jueves, pero tú quizá nos estés escuchando en la mañana o en la tarde, vete a saber. Hay tantos horarios diferentes para escuchar con Fuerza Heavy en todas las emisoras en las que estamos, que para ti puede ser cualquier otra hora. Quienes también tienen ya nuevo tema son los Nightmare, de ese álbum titulado Aeternan que te estamos presentando en las últimas semanas en el programa y que suena de maravilla. Esto se llama Divine Nemesis. Pues eso, que te lo venimos presentando ya varias semanas en el Conforza Heavy, ese nuevo disco de los Nightmare. Bueno, más. Vamos hasta Tras la Sombra del Silencio, el nuevo disco que publican Mala Comunicación. Una mezcla de estilos que les hace ser ciertamente originales porque dan un resultado final muy, muy personal. Son Mala Comunicación y acaban de publicar Tras la Sombra del Silencio, su tercer larga duración ya, que ha venido en este 2020 después de bastante tiempo, desde el anterior trabajo del álbum de Tras la Sombra del Silencio y de qué tal les está yendo este... No sé cómo catalogarlo. 2020, vamos a dejarlo ahí. Este año vamos a hablar con Cachi, con el vocalista de la banda. Cachi, buenas noches. Buenas noches, Julián. ¿Cuánto tiempo hace que publicabais el anterior disco? ¿Seis años? Pues sí, el anterior disco, quiero recordar que fue en 2015. Y la verdad es que por eso teníamos muchas ganas de sacar este nuevo trabajo. Y vais y sacáis un disco... Después de cinco años y pico, cuando viene una pandemia. Ya, la verdad es que es algo que no nos esperábamos, nadie se esperaba. Nadie, ¿no? Nadie, claro. Pero bueno, teníamos muy claro que lo íbamos a sacar. Nos pilló en mitad de la grabación, pero teníamos muy claro que Mala Comunicación necesitaba volver a sonar. Entonces, es adaptarse. Eso te quería preguntar. Vosotros estabais en pleno proceso de grabación cuando llegó, en fin, pues cuando ya se desató todo lo más terrible de esta pandemia y llegó el confinamiento, nos obligó a todos a estar en casa y a vosotros, pues obviamente os alteró, imagino que significativamente, todo ese proceso de grabación. Sí, ahí ya no solo el proceso de grabación, sino lo que teníamos programado para después. Nosotros pensábamos en sacar el disco en mayo y a partir de ahí empezar la gira por todo el país. Pero bueno, se dio así y decidimos sacar el disco igual en verano y ahora pues adaptarnos a la situación y seguir trabajando. Y a seguir trabajando, efectivamente. El disco finalmente se publicó en el mes de agosto, hubo ese retraso una vez que ya se pudo terminar. Porque vosotros ya como banda lleváis bastante tiempo. ¿Cuántos años lleváis ya? Pues llevamos 14 años. 14 años, ya. 14 añitos, se dice de pronto. Tres discos, una maqueta. Pues hombre, la verdad es que pese a que ha pasado bastante tiempo desde Delirios de un Melómano, pues tampoco es que la media vaya demasiado mal, ¿no? No, a ver, al final para presentar cualquier proyecto necesitas ciertas cosas, ¿no? Necesitas estabilidad, sobre todo, y en cuanto encontramos esa estabilidad, pues estamos preparados para este proyecto y para todos los que están en camino. Uh-huh. Vosotros sois del Bierzo, nosotros, por cierto, emitimos este programa también en Rockin' Bierzo, en una emisora de ahí del Bierzo también. Están saliendo, bueno, la verdad es que siempre han salido, ¿no? Buenas bandas de toda esa comarca, gente que disfruta con el rock, con el punk, con el metal, con cantidad de estilos y que luego, pues eso, han dado como resultado pues gente que disfruta mucho, ¿no? Con este tipo de música. Sí, a ver, el Bierzo yo considero que hay mucha calidad musical, quizás no pueda abundar tanto como en grandes ciudades, pero por población ya, pero siempre ha habido amor por la música, por el rock, y está el Bierzo lleno de melómanos y melómanas. Efectivamente. Bueno, como había pasado esos 5 años desde el anterior disco, seguramente se preguntarán los oyentes, y me pregunto yo también, tras La Sombra del Silencio, ¿ha tardado en crearse esos 5 años o los temas que hay en el disco se han compuesto ya en un periodo más cercano a lo que ha sido la grabación? Tras La Sombra del Silencio ha habido un poco de todo. Había temas que ya teníamos en proceso durante este tiempo y otros temas que salieron a última hora. ¿Notas diferencia entre las composiciones que ya tienen algunos años y las más recientes? Porque yo, sinceramente, escuchando el disco, en ese sentido lo he notado muy homogéneo, ¿no? Muy como que las piezas encajan bien ahí en el disco. No hay una gran diferencia, para mí personalmente, entre unas canciones que digas, uy, pues esta parece que tiene más tiempo. Sí, no, porque al final también las hemos preparado para el disco, para que sonara un disco homogéneo, precisamente. Y creo que aunque haya temas diferentes, con diferentes matices, el disco en su conjunto suena a lo que buscábamos. Sí. Ha cambiado mucho la banda en estos 14 años. Por ejemplo, desde Sin Miedo a Volar o desde Delirios de un Melómano a lo que ahora encontramos en Tras la Sombra del Silencio, ¿hay mucha variación o continúa ese estilo que ya conocíamos también del grupo? Pues sí, yo creo que Silencio es un disco que muestra un poco la evolución del grupo. Y además, un poco la unión también esa entre las inquietudes y los cantos de los actuales miembros de la banda. Uh-huh. Suena más compacto, ¿no? O incluso yo casi que apuntaría que me da la sensación de más, incluso más contundente, ¿no? Todavía que los anteriores. Sí, eso es lo que buscábamos. Quizás añadirle esa pizca de metal, esa pizca de velocidad y conseguir un sonido, pues como tú bien dices, mucho más compacto, más cañero. Yo antes decía que vosotros formáis un, bueno, pues una amalgama de sonidos que luego combinados pues dan algo muy muy personal, algo muy mala comunicación, ¿no? Muy muy propio y en ese sentido es verdad que está todo inventado dentro del punk, dentro del rock, dentro del metal, está todo inventado, pero también todo consiste un poco en cómo combinarlo, ¿no? Sí. Yo creo que lo que dices está todo inventado, pero siempre tienes que hacer las cosas con lo que te sale de dentro. Entonces, cuando todos los miembros del grupo se juntan para eso, tienen las ideas claras, el resultado siempre va a ser algo personal y que ahí se muestra. ¿Dónde habéis grabado y cómo ha sido ese proceso que, como decíamos antes, se vio interrumpido? Pues tenemos la suerte de tener aquí en el Bierzo un estudio muy bueno, desde mi punto de vista, el estudio Sinfosol, aquí en Toral de Merallo, en un pueblecito cerca de Ponferrada. Y es donde hemos grabado todos los discos, pero claro, también ha ido evolucionando, al igual que nosotros, y estamos muy contentos. Creo que es para estarlo porque la verdad es que se ha dado un paso importante. Yo insisto, noto el disco, pues eso, más contundente y también hay que recordar que aquellos que ya os conocían de antes, que aquellos que bueno, pues que ya se habían enganchado a la banda con los anteriores trabajos, sí que van a seguir encontrando aquel grupo que les gustaba, porque es verdad que decimos que han cambiado cosas, pero ese sonido, como decía yo, propio, personal del grupo, ese sí que se mantiene. Sí, la esencia del grupo se mantiene y yo creo que siempre se va a mantener, porque mala comunicación está muy muy por encima de las personas, ¿sabes? Es un proyecto que quisimos hacer a largo plazo y así será hasta que nos lo permita el cuerpo. Hasta que el cuerpo aguante, efectivamente. Ya Claro. de momento son 14 años, que no Sí. está nada mal. Y bueno, y 14 años, y en esos 14 años una maqueta y tres discos, que eso también es a reseñar. Si la pandemia nos deja, ¿cuáles son vuestros objetivos así a corto o medio plazo? A ver, nosotros no nos cerramos en nada. Estamos barajando todas las posibilidades actuales que hay e incluso dándole vueltas a la cabeza para crear otras nuevas. Entonces, pues un poquito ir viendo cómo evoluciona la pandemia y nada, estar preparados para cuando nos permitan volver a tocar, pues volver con más energía y fuerzas que nunca, si cabe. Vosotros sois una banda que habéis hecho cantidad de conciertos, que además donde verdaderamente recibís esa energía, ¿no? Y un poco el impulso para que esto siga adelante es ahí, en el directo. Y bueno, yo leía que más de 300 conciertos se tiene que hacer difícil, ¿no? Para un grupo que ha dado más de 300 conciertos, tener ahora este parón obligado, con disco nuevo, con la gana de presentar esas canciones nuevas, pues complicado, ¿no? Es muy complicado, porque los directos es la vida de todo músico. Es lo que te alimenta. No hablo ya a nivel económico, sino a nivel emocional. Sí. Y sí que es duro, pero bueno, hay que adaptarse. Al final, los artistas, yo creo que tenemos esa capacidad de adaptarnos a todo lo que ocurra y seguir adelante. Sí, es verdad. Pues pasará, porque seguro que pasará al final esta emergencia sanitaria que nos tiene a todos con la vida patas arriba y en el momento en el que pase, pues estaremos encantados de poder disfrutar de Mala Comunicación de nuevo en directo, presentando Tras la Sombra del Silencio, este disco que bien merece que se hagan unas buenas presentaciones, pues eso, en todas partes. Cachi, muchísimas gracias, ha sido un placer conversar contigo. Ojalá que haya mucha suerte, como digo, y que tengamos oportunidad muy pronto de veros. Pues muchas gracias, Julián. Decirte que aquí estamos para lo que necesites y mandar un fuerte abrazo a todos los oyentes de Con Fuerza Heavy. Es un placer, un abrazo. Un abrazo. Os recomiendo Mala Comunicación, se llama Tras la Sombra del Silencio, es un nuevo disco, que no te falte, ¿eh? Mira cómo suenan, mira. Aquí están, desde El Bierzo. ¡Qué buena tierra, sí señor! Buena tierra para la que emitimos también cada semana. Bueno, emitimos, ya sabes, a través de internet. Esto, lo bueno que tienes es que te da la posibilidad de llegar a todas partes, ¿no? Pero estamos ahí también en Rockin' Bierzo cada semana. Pues ahí estaban sonando esta edición 1413 del Con Fuerza Heavy como protagonistas. Mala Comunicación. Bueno, pues seguimos y lo hacemos con Un Rostro Iluminado. Es una de las canciones de un álbum titulado De Bruma y de Luces, el disco de Extrasístole. Thank you. paso. Hoy he vuelto a quemarme con la luz del sol. Choqué contra el ocaso y te juro que esta vez me ha roto el corazón. La vida sí tiene poco sentido y el poco que tenía se quedó en el bar. Sin leña ni tabaco cuesta respirar. Se ha pasado algo malo, yo no he sido. Solo recuerdo la puerta en el portal. Si no estás a mi lado todo sale mal. Sin dormir me pasé. Patada y me pregunta un hada, oye, ¿qué tal estás? Aquí las cosas claras, vete lavando la cara, te voy a contar. Un rostro iluminado, uno de los temas de Bruma y de Luces, el nuevo disco de Extrasístole, que te estamos presentando ya también varias veces aquí en el Con Fuerza Heavy. Más Fall Beater. Ahí están con nuevo tema. Potencia de la buena. We'll be right back. Leader. Y estos son Pride of Lions. Están también presentando sus nuevos temas. Este es uno de ellos. Se llama Lionheart. Of Lions. Estaba sonando con su corazón de león, Lionheart. Bueno, más cositas, mira cómo suena esto. Running to the glare of the fairy tale. Por fin ha visto la luz el nuevo disco de El Pecado, un álbum que recoge pues varias canciones y entre ellas una, la que abre por cierto el disco, con la colaboración de... Sober. Hasta Israel con una banda que se llama Tomorrow Rain, que están sonando mucho últimamente en el programa, con un álbum que acaban de publicar hace unos días y que se llama Hollow. Hasta Israel nos íbamos. Tomorrow Rain, ahí estaban sonando. Y este es el momento de que suene en el programa lo nuevo de Garth Arun, que hoy también va a ser protagonista del Con Fuerza Heavy. El álbum que acaba de publicar se llama The Fireflower's Tale. Y es un disco muy, pero que muy recomendable. A veces se dice eso de que un disco apetece escucharlo muchas veces y en cada una de las escuchas descubres matices nuevos. Y es verdad que ocurre a veces con varios discos, pero quizá con este álbum que estamos presentando esta noche, pues a mí me ocurrió, pero yo de la forma más impactante que he notado yo en una banda estatal desde hace mucho, mucho tiempo. Y por eso me apeteció un montón que esta noche pasara por el programa NHT, que es el alma mater de Garzarún, que está pues lanzando hace apenas unas semanitas su nuevo disco, que se llama The Fireflower's Tale, y del que vamos a hablar en estos próximos minutos. Ya digo, con NHT, que nos está escuchando. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Aquí estamos. Genial. Es verdad que el trabajo pues se publica en un año 2020, además, tan extraño como este, pero estamos hablando de canciones creadas, escritas entre el año 97 y el año 2003. O sea, hace casi 20 años. Bueno, algunas más incluso. Pues sí, la verdad es que esto de Garzarún es un proyecto de temas antiguos que en su momento estuve haciendo antes de tener un grupo. Y bueno, cuando ya tuve mi primer grupo, que era Sly Dice, ya estábamos ocupados en temas nuevos que estaban saliendo en ese momento y no tenía mucho sentido volver atrás. Entonces, por eso hice lo de Garzarún, para rescatar esos temas antiguos que grabé en aquel momento. Bueno, se grabó, pues te puedes imaginar, de una manera precaria. Era muy joven en aquel momento, pues utilizando un dispositivo de reproducción de música IFI, un micrófono antiguo de mi padre de los años 60. Y bueno, o sea, de una manera muy precaria, pero bueno, tenía su esencia. Y bueno, esto al final es eso mismo que hice en aquel momento, pero un poco más maduro. Pero además todo muy, muy empastado, ¿no? Todo muy, muy unido. Pese a que, como digo, hay una diferencia en algunos temas de hasta 6 años. O sea, estamos hablando del 97 hasta el 2003. Pero se ha encajado todo perfectamente para que se publique en un disco y quede compacto, quede homogéneo en ese sentido de grabación. Y muy 2020, ¿no? Muy de ahora. Bueno, es curioso porque hay gente que tiene opiniones diferentes, ¿no? En un principio, la producción es bastante parecida a cómo sonaban las producciones en los años 90, pero básicamente por la elección de instrumentos y demás. Pero sí que es cierto que bueno, al final hay algunos clichés de los años 90 en cuanto a sonido que no encajan demasiado a día de hoy y que en ese sentido se ha actualizado. Entonces, a lo mejor es por eso por lo que puede sonar un poco más actual en ese sentido. Y más quizá, más que lo que es la grabación propiamente dicha, el sonido y demás, yo me refiero más a proyecto en sí mismo, ¿no? A todo lo que conlleva, no solamente en lo musical, sino también en el aspecto externo, que yo, por cierto, recomiendo mucho a los oyentes que si tienen oportunidad se hagan con el disco físico. Yo sé que es complicado porque hay poquitas copias, pero va a merecer mucho, mucho la pena tenerlo, porque, como te digo, se ha cuidado todo, ¿no? En ese aspecto de que forme todo un conjunto y bueno, pues ha salido algo, creo que muy cuidado. Bueno, sí, en ese sentido, este álbum en concreto es una obra en sí misma bastante homogénea. No tiene mucho sentido si se escucha solo un tema, porque la verdad es que hay que escuchar el tema de antes y el tema después para, digamos, hacerse una impresión un poco más certera de lo que es el álbum en sí mismo. Ya sé que es que todo el mundo te va a decir lo mismo, ¿no? Te va a decir, escucha mi álbum entero, que no tiene sentido. Pero en este sentido, los temas en sí mismo no tienen una entidad única, funciona si es todo a la vez. Es verdad, yo en ese sentido estoy completamente de acuerdo contigo de que es verdad que es un disco para escuchar, para sentarte, pues no sé, en tu lugar favorito, en tu sillón, en tu sofá, donde tú escuches habitualmente la música y le dediques un ratito a escuchar, porque además, como decía Óscar, es un disco en el que uno descubre matices nuevos en cada una de las escuchas, en el que uno descubre cositas que a lo mejor habían pasado desapercibidas en una primera escucha. Ah, Sí, bueno, al final son temas que tienen su complejidad y bueno, pues sí, tiene unas cuantas vueltas, ha germinado mucho en mi cabeza durante los años y efectivamente hay mucho contenido que a lo mejor a la primera escucha no surge del todo. Hay que dedicarle a una. Es que claro, al final la música que yo siempre he escuchado, con la que he crecido, era, bueno, pues Mike Oldfield, Tubular Bells, el Incantations, estos álbumes que eran discos que eran conceptuales sí. Al fin, y que tenían muchos matices. Al final esa es la gran influencia de Garzar, un pese a que el formato sea basado en el metal extremo, pero básicamente es esa manera de componer. Hay mucho black metal en el disco, obviamente, pero también hay muchísima melodía. Es un álbum pues también muy progresivo, casi como ir pasando capítulos, como tú decías, ¿no? Con cada una de las canciones se continúa con el siguiente tema, en fin, que es todo como, pues como eso, como cuando uno se adentra en una película y va pasando un poco, o en una novela y va pasando capítulos, y en lo musical, como digo, también muy variado, ¿no? Desde esa parte más extrema hasta momentos muy, muy, muy íntimos y con muchísima melodía. Pues muchas gracias, me alegro que te haya gustado en ese sentido. Sí, es un álbum que, pese a que son solo 5 temas, y bueno, es cierto que hay gente que considera que la primera pista no es un tema en sí mismo, lo consideran una intro, pero al final es una intro que dura 5 minutos. Yo no lo considero una intro, lo considero un tema más, solo que es más ambiental. Uh-huh. Y bueno, pues tiene todo tipo de momentos, más agresivos, más tranquilos. Pues bueno, pues es otra manera de escuchar música, es como la escuchábamos antes. Quizá a día de hoy, puede que con el tema del confinamiento hayan vuelto a cambiar otra vez las maneras de escuchar la música. Creo que sí. Yo estoy completamente seguro, sí. Sí, pero es cierto que antes era más habitual llegar a casa y ponerte la música y estar haciendo cosas en tu casa mientras estás escuchando y últimamente nos hemos amoldado a escuchar canciones que te tienen que impactar en el segundo 2. Sí. No las puedes dar tiempo, o sea, tiene que gustarte inmediatamente porque es que ya necesitas pasar a otra cosa rápido. Entonces, es, digamos, un trabajo que se aproxima a la manera de escuchar música que teníamos mucho antes, pudiendo respirar y pudiéndolo saborear un poquito más. La música que ahora nos envían a las emisoras de radio para promocionar, me refiero a la música comercial habitual del día a día, antes tenía una media de unos 4 minutos, y ahora estamos en una media de los 3 minutos. O sea, todo lo que pase de 3 minutos y muy, muy, muy poquitos segundos prácticamente se descarta en la FM. Quizá vamos un poco a eso que tú apuntas, ¿no? A ese consumo rápido, rápido, al Spotify o al YouTube de escuchar pues 10 segundos de una canción y si no me impacta el segundo, pasar a la siguiente. Pues eso, todo de consumo muy rápido. Eso es como que se ha convertido en una especie de reality show, ¿no? De estos que descartan a los concursantes. Exacto. Rápido de una manera completamente deshumanizadora, sí. Pero bueno, yo creo que gracias al confinamiento, si podemos sacar algo positivo de todo esto, es que la gente está volviendo a escuchar música de una manera muy diferente, como la escuchaba antes. Sí, es verdad. En cuanto a lo musical, ¿hay algo de, porque aparte de A Slight Eyes, que quizás sea pues así lo que más pueden conocer nuestros oyentes, pero hay otros proyectos en los que estás y en los que formas parte y en los que, en definitiva, pues algo habrán dejado en tus influencias musicales, pero ¿hay algo de todas esas otras bandas en Garzarún o es algo completamente diferente? Bueno, realmente es todo lo contrario a lo que dices. Es decir, como Garzarún, lo que te he comentado al principio, son los primeros temas que compuse. Lo de Garzarún está en el resto de la música que estaba haciendo, tanto en Slight Eyes como en Agrisomnia, que es el grupo de música folk que tengo con Cristina, mi mujer, sí. Y en DMT y bueno, y el resto de los proyectos en los que he estado. O sea, Garzarún al final fue lo primero que hice. O sea que en definitiva, efectivamente, como tú bien dices, quizá, por ejemplo, Slight Eyes lo que tienes es más de Garzarún, ¿no? que al contrario. Sí, sí, no, desde luego, porque como ya te he comentado, bueno, Garzarún fue más o menos desde el, creo que el primer tema es data del 93 o 94, y el último data de 2002, que es justamente cuando empezó con las Live Dice. Y ya a partir de 2002 todos los temas que están compuestos ya eran Slide Eyes, y efectivamente, como en aquel momento era un momento de ser efervescencia creativa, pues no parábamos de parir temas y no tenía sentido ir atrás y coger los temas, porque al final eran bastantes. Sí. ¿Qué nexo de unión hay entre este nuevo disco y The Dawn of a New Creation, que se publicaba hace ya 7 años? Sí, pues mira, el nexo que tiene de unión, lo primero que quiero decir es que The Five Flower Tale sería como la maqueta de Garzaron. Eso es lo primero que compuse, ya, o sea, como obra conceptual en sí misma. Pero esa maqueta la malmezclé en 2007 y al final no me atreví a intentar que me la sacase algún sello. Y bueno, la guardé un poco, le estuve dando vueltas y ya cuando he aprendido un poquito más ya es cuando la he sacado. Y mientras tanto ya estaba en movimiento lo de Dawn of a New Creation, por lo que realmente es una grabación posterior. Posterior. Sí. Y bueno, pues el tema es que en The Five Flower Tale, el otro día me lo estuve hablando con un amigo y me dio una clave que no había sido capaz de darme cuenta, pero bueno, son las típicas cosas que metes de una manera subliminal, pero al final son 5 temas que, digamos, cada uno comprende una fase del universo, porque al final está basado todo dentro de una mitología de unos relatos y unas novelas que escribo yo, y resulta que, bueno, pues concretamente Flower Tale evoca a... The Dawn of a New Creation evoca lo que es la primera fase de ese universo, y cada canción, digamos que hace referencia a una de las épocas. Empezamos por el principio, digamos, la creación del universo, y acabamos por el final, que es cuando el universo deja de existir. Leía que este nuevo trabajo es un poco como un viaje profundo hacia el interior, ¿no?, de uno mismo. Sí, por lo menos el primer tema sí, porque realmente es el origen. El final ya... Es más bien cósmico, más que íntimo. O sea, se va despegando en ese sentido. Al final es un, digamos que es una cosa que yo también siento dentro de mí y lo intento plasmar musicalmente, y bueno, pues cada uno ya lo percibirá como buenamente pueda, por supuesto. ¿Podríamos decir que es un disco conceptual? Sí, es absolutamente conceptual. Solo de Garzaron es conceptual. Por eso que decíamos antes, ¿no? También de que una canción te une, va unida a la siguiente, con una historia que uno pues desarrolla también al escuchar las canciones, al escuchar la música, al escuchar la letra. Lo que se ha hecho también, antes lo apuntaba yo, es un fantástico trabajo de muy, muy cuidado en el aspecto externo, me refiero a lo que no es la música en sí misma, sino a lo que la envuelve, a ese envoltorio de carátula, como decía, de una edición limitada, solamente 50 copias numeradas a mano, que viene pues todo cuidadísimo en ese sentido. Es verdad que no se venden demasiados discos, pero esta es una forma de que aquel que se hace con uno de estos discos, que en definitiva gasta el dinero en comprar un disco, pues se lleve un poquito más, ¿no? Sí, a ver, desde luego, porque al fin y al cabo ya estamos en una época muy diferente, como hemos dicho, que se consume la música de manera muy diferente. Ahora mismo está todo en internet, entonces de alguna manera hay que dar un valor añadido que no suele tener el formato físico, ¿no? O sea, ya no vale con tener un CD Jewel Case que viene con un libreto que te cuenta las cosas. Por desgracia, la gente ya no tiene tanto interés en leer las letras, ¿no?, o ver las fotos, o ver un poco algo que no sea la música. En ese sentido, pues como ha vuelto la costumbre de comprar nuevas cosas gracias quizá a que ha vuelto el vinilo al mercado, pues ahora se están haciendo unos formatos que son pues más de coleccionista, que a la gente le gusta tener, y bueno, que viene con alguna cosilla más, ¿no? Como por ejemplo, también te da la opción de poder descargarlo de manera digital. Uh-huh. Y bueno, sí, las ediciones son menores. Es que, bueno, yo tampoco puedo hablar por otros, pero según mi visión, pues la música se vende cada vez menos Y bueno, las ediciones que yo he ido teniendo a lo largo de mi vida, que ya creo que esta es la séptima que saco aproximadamente, cada vez son más reducidas. También es cierto que al principio las fábricas no te permitían hacer tiradas más pequeñas de 2.000 copias, porque si no te lo tenían que hacer de una calidad peor. Entonces ahora mismo las fábricas han tenido que adaptar a los nuevos tiempos y ya pueden salir ediciones mucho más pequeñas. Igualmente, no son 50 copias este álbum. Es 50 copias es la versión, digamos... la numerada a mano. Esa es, sí. La versión de Digipack, que es la más especial. La otra es un poquito más extensa. No sé si eran 150. 150, sí. Bueno, sí. Te lo digo yo aquí, que te corrijo yo directamente a ti, pero es porque yo lo tengo delante, porque lo estoy leyendo. Estupendo, son muchas gracias. 150 copias, efectivamente, para esa otra versión del disco. ¿Cómo ha sido todo el proceso de grabación? Porque el disco se ha grabado a finales de 2019... y ya entrados en 2020 también se terminaba con una pandemia a punto de llegar, que no sé si te llegó a afectar en lo que fue el proceso de grabación. No, para nada. A ver, esto fue a finales de 2019, pero porque lo estuve grabando a finales de año. Y bueno, pues aproveché unos días de vacaciones que tenía para ya terminar de rematarlo. Y al final, bueno, a ver, eran canciones que ya estaban compuestas, pero claro, al final grabas una parte más, grabas este solo y mira, pues así me gusta más, creo que lo voy a poner así, ay, pues mira, un proceso también de escucharlo mucho, ¿no? Yo siempre todas las noches escucho música, las mezclas que hago a lo largo del día en mis auriculares para, digamos, oírlo de una manera más íntima, ¿no? Con los ojos cerrados, creo que es un buen ejercicio y una manera de disfrutar la música, entonces pues yo lo hago así y bueno, tuve ocasión de trabajar así rápido. Y ya a principios de año ya estaba la mezcla y lo único que me quedaba era terminar de darle retoques al mastering, que al final pues eso tienes que escucharlo en esta cadena, en el coche, en la casa de un colega, con estos otros altavoces para ver si hay algo que bueno, que no suena bien y ya lo arreglas. A ver, la pandemia, cuando empezó todo esto, el disco ya estaba preparado. Uh-huh. Ya estaba preparado, pero bueno, como al final los sellos tienen sus planes y sus grupos, bueno, sus planes de edición, pues a mí me tocó ponerme a la cola y hasta finales de agosto no ha salido. Eso te iba a decir, pero al final se retrasó, ¿no? La edición estaba previsto de publicarlo algún mes antes, ¿no? Bueno, a ver, no, en un principio era para el 24 de agosto, pero también es cierto que como se trabaja con fábricas, pues las fábricas a veces, a ver, ellos lo tienen el 24 de agosto y entre que te lo envían, pues puede pasar una semana o dos. Así que, bueno, es normal, por eso se hace el tema del pre-order. Sí. Y bueno, pues se organiza un poco todo esto. Pero vamos, el confinamiento yo lo he aprovechado mucho musicalmente. Eso te iba a decir, sí. Que una persona que además, como eres tú, ¿no?, que con esta cantidad de proyectos, con esta cantidad de ideas que seguro te surgen en la mente cada día a la hora de, bueno, pues de tu vida cotidiana, ¿no? Seguro que te van apareciendo cosas en la cabeza que después dices, oye, pues esto se podría grabar, esto podría formar parte de un futuro tema, en fin, pues estas cosas que tienen los músicos. Imagino que en ese periodo de confinamiento, sobre todo en aquel momento de confinamiento estricto, ¿no?, en el que tuvimos que permanecer en casa, pues ahí también muy, muy para aprovechar, ¿no? Es verdad que hay algunos que se autoconfinan, como pueden ser los novelistas, ¿no?, un poco cuando están publicando una novela, o los músicos muchas veces cuando están componiendo. Sí, sí, sí. Esto ha sido pues un balón de oxígeno para esa gente que efectivamente se tiene que confinar para hacer sus cosas, porque qué mejor momento para hacerlo, ¿no? Bueno, hombre, también para, no solo para eso, ¿no?, sino para a lo mejor disfrutar un poco de tu familia, ¿no?, si estás tan liado con el tema del trabajo y con otras cosas, ¿no? O sea, bueno, es decir, sí, lógicamente sacando lo bueno que haya podido tener eso, o sea, olvidándonos de todo lo demás, por supuesto. Esto ahora mismo que todavía estamos en, porque fíjate, ¿no?, estamos con esta segunda ola, ¿no?, que además nos tiene a todos tan preocupados viendo los datos y las cifras cada día, cómo van aumentando, pero finalmente seguro que terminará pasando. ¿Te apetece de alguna manera, no sé cómo, pero de alguna manera especial, llevar esto a un directo, el tratar de presentarlo en vivo? Bueno, curiosamente esto ya ha sido presentado en directo, pero más o menos cuando salió el primer álbum de Dawn of a New Creation, porque bueno, en aquel momento me reuní con un grupo de buenos amigos que son buenos músicos y me ayudaron a llevarlo a directo. Solo pude hacer dos conciertos. De hecho, está subido en YouTube, o sea, cualquiera podría buscarlo. Solo que los temas son como eran entonces, es decir, los solos no son exactamente iguales, hay una parte un pelín diferente, pero los temas los tocamos. No fue una presentación del álbum, pero es cierto que me apetecía más llevar estos temas a directo que los otros, porque bueno, los otros también tienen mucha orquestación y son un pelín más sofisticados como para llevar a directo. Entonces, pues era mejor llevar estos tramos. Si yo pudiera llevarlo directo, me encantaría. Si el tema es que dejamos de hacer conciertos porque no había demanda. Hicimos dos conciertos en Madrid. Yo intenté pues moverlo un poco, pero bueno, así son las cosas, ¿no? No salen los conciertos y como no había conciertos, pues al final dejamos de ensayar y dejamos el proyecto directo. Pero bueno, si resulta que ahora empieza a haber interés, pues ¿por qué no? A mí me encantaría, desde luego. Claro que sí. Sabes que tienes un proyecto muy exportable, que perfectamente puede traspasar los Pirineos y, por ejemplo, en el resto de países de Europa se podría coger muy bien. En países de Centroamérica y Sudamérica, ahora mismo nos están escuchando en Colombia, en Argentina también, que emitimos ahí. En fin, que Garzarón es un proyecto perfectamente exportable. Bueno, yo creo que sí, porque básicamente ya no Garzaron, sino básicamente todos los proyectos con los que yo he estado, al final han sido sellos extranjeros los que lo han editado. Este, bueno, creo que es el tercer sello que me edita algo español, pero por lo general la música que yo he hecho y con lógicamente con la gente que me ha acompañado durante todos estos años, nos ha gustado siempre más fuera de España que aquí. Eso es una realidad. Efectivamente. Bueno, pues yo lo que te deseo es que haya mucha suerte con este trabajo, porque, insisto, lo que decía al principio, creo que lo merece y creo que es un disco que va a gustar mucho a aquel que se decida a acercarse y escucharlo y no haga eso que comentábamos antes, NHT y yo, de escuchar 3 segundos de una canción y pasar a la siguiente, sino dedicarle un ratito bueno y escuchar los 5 temas que estoy seguro de que os va a merecer la pena. Muchísimas gracias Pues muchísimas gracias. por acompañarnos este ratito. Como digo, te deseo mucha suerte y ojalá que finalmente pues surgiera el interés y se pudiera llevar a cabo eso que comentábamos y hubiera presentaciones en directo, porque creo que sería muy, muy, muy, muy bonito ver estos temas ahí en vivo, encima del escenario. Que imagino que como un músico también te das un poquito de mono, ¿no? De subir ahí a tocar en directo. Bueno, ya todo lo que sea ahora mismo, lógicamente, ir a un concierto, me da igual ir de público, De lo que de sea. técnico sonido, de músico, lo que sea, vamos, yo estoy deseando, o sea, es lo que más echo de menos, ir a conciertos ahora mismo y disfrutar de la música en vivo, que siempre lo he hecho, y lógicamente tocar también, que ya es lo que más me gusta dentro de todo eso, ¿no? O sea, asistir a conciertos me encanta, pero ya tocar es lo que más me gusta. Y si me permites, me gustaría Claro. comentar una cosa, simplemente, bueno, para quien lo quiera escuchar, que llevo con un equipo, estoy con un grupo de gente, no musical, sino un grupo de desarrollo de videojuegos, que estamos haciendo un videojuego de la historia de Five Flower Tale. Entonces, la cosa, todavía no hemos publicado nada, pero va avanzada y en breve lo empezamos a ver. Lo digo por si a alguien le gustan los videojuegos, especialmente las aventuras gráficas de los 90, que eche un vistazo, que iremos informando al ¿Y respecto. dónde podríamos seguir esa información? Pues a través del Facebook de Garzarun, que es fácil, es facebook.com/Garzarun. Y bueno, si busca Garzarun, va a encontrar también que hay un Instagram, también hay un Twitter. Y bueno, pues es fácil encontrarlo. Por supuesto que sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias, lo dicho. Mucha suerte con este trabajo que merece mucho la Muchísimas gracias. pena. Yo desde el primer día que lo escuché, y además lo sabes tú que lo comentábamos, el primer día que lo estrenábamos aquí en el programa, pues ya me gustó muchísimo y me apetecía mucho que pasaras por aquí, por este programa. Un abrazo. Genial, un abrazo a todos. Muchas gracias. Escuchamos otro tema más de Garzaron. cinco piezas fundamentales para disfrutarlo, sí señor, lo nuevo de Garzaron. Ahí estábamos hoy también con Garzaron, con NHT como protagonista hoy también en el Con Fuerza Heavy. Más cositas, Imperio de Monstruos es el último disco que han publicado Bajo Presión. Bajo Presión. Bueno, ha sido ya publicado por fin el nuevo disco de Mother Mine. Esto se llama No Nos Vemos. Es uno de los temas de ese nuevo disco. Time. nos metemos, nos salimos, nos pasamos, nos ponemos, nos quitamos lo mejor de nuestra vida de las manos y se escapa nuestro tiempo entre los dedos y yo me cago. Mother Mine, ya sabes. Ya acaban de publicar su nuevo disco. No nos vemos, uno de los temas de ese nuevo trabajo. Oye, el próximo Con Fuerza Heavy, la edición 1414, ellos, los Mother Mine, van a estar charlando con nosotros y nos presentarán este nuevo disco. De él hablaremos. También pasará muy pronto por aquí, por el programa, espero. Si todo va como tiene que ir, los Locomotor, que acaban de presentar también un EP con 4 temas que suena así de bien. Mira, Animal. Yeah. Se acaba de publicar el nuevo disco de Star Mafia Boy. Acaba de ver la luz el nuevo trabajo que ha publicado bajo el título de Killer Cool. De ese álbum escuchamos temas como este. El que le da título a todo el trabajo, Killer Cool, Star Mafia Boy. Decía alguien ahora, cuando estaba escuchando este Killer Cool de Star Mafia Boy, me decía, hoy estás poniendo solo temazos. Bueno, pues efectivamente, temazos como este Killer Cool que encuentras en el álbum, que se llama así, Killer Cool, y que acaba de publicar Star Mafia Boy. Es su nuevo trabajo y una vez más recibimos aquí al protagonista de este álbum con los brazos abiertos, como no podía ser de otra manera. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Es un gustazo. Muy bien. Es un gustazo tenerte aquí de nuevo igual, en el programa. Bueno, es un disco que no ha tardado demasiado en venir, desde Glam hasta ahora, que ha pasado un año y poco, ¿no? Sí, la verdad es que en los últimos 10 años pues vengo así, sacando un disco por año. Y realmente iba a salir antes, o sea, ha salido hace una semana por ahí, una semana y poco, pues. El 4 de septiembre, pero iba a salir en abril. O sea que, sí, nada más acabar Glam y ya tenía prácticamente compuestos los temas para este disco. Eres un privilegiado en ese sentido. Hay músicos que están ahí diciendo, a ver si me viene un día la inspiración, a ver si encuentro un ratito para ponerme. Joder, en ese sentido, qué gusto, bueno, ¿no? Es una pesadilla, a veces, porque encima con esto del confinamiento, cuando estuve encerrado en casa, pues no quería ni coger la guitarra, o sea, tocaba el repertorio y tal, pero pasaba de hacer temas nuevos, porque digo, me voy a juntar con tres discos y todavía no ha salido Killer Cool, ¿no? Así que bueno, pero sí, la verdad es que sí, que a finales del 2019 entré solo al estudio a grabar concretamente ese tema y para hacer un videoclip, es decir, en el 2020 hay nuevo disco de Star Mafia Boy. Y fue antes incluso de contactar con la compañía, con The Food Factory. Efectivamente, porque ahora hay nueva compañía. El disco se publica con Fish Factory, que buena gente. Uh-huh. Elena, José Manuel, hay gente ahí maravillosa. Sí, la verdad que increíble. ¿Cómo fue lo de finalmente decidirte por ellos, por Fish Factory? Bueno, quería dar un paso adelante. Mis anteriores discos, el directo en Londres y Glam, salían con Hernán Record y con el jefe de la compañía, con Ángel Hernán, tengo muy buen rollo y todo muy bien. Pero veía cómo funcionaba The Fish Factory, que más o menos han comenzado como en compañía y los he ido siguiendo desde que yo empecé en solitario como Star Mafia Boy, los últimos 10 años, y veía cómo funcionaban con bandas amigas mías como Jolly Joker o Slade Down, y decidí hacer una llamada a José, mandarle un mail, hablar con él, tal. Y me decidí por ellos y bueno, ellos también encantados. Y la verdad que muy contento con lo duro que ha sido sacar un disco en estos momentos, ¿no? Y estar de promoción, la verdad que estoy súper contento con el trabajo que están haciendo conmigo, porque mira que yo en todos los años que llevo, y sobre todo en estos últimos 10, pues salgo en muchos sitios. Has pasado por mucha gente, claro, y conoces a mogollón de gente. Sí, y todo el mundo... se porta muy bien conmigo promocionalmente hablando, pero esta vez entre lo que tengo yo y lo que tienen ellos, estoy en todos los sitios, ¿no? Y en parte me da un poco de rabia de decir, me cago en la puta que no puedo tocar en directo, pero bueno, estamos todos así. Pero a la vez muy contento, muy contento. Estoy haciendo entrevistas prácticamente a diario. Claro, efectivamente, ahora y además con el disco recién publicado, que hay muchas ganas también de que estés ahí en todos los medios. Has dicho que el disco se ha retrasado, que en principio se iba a publicar en abril. El retraso ha sido motivado por la pandemia, ¿no? Sí, claro. En abril no había ni tiendas abiertas. Claro. En abril es cuando estuvimos ahí, que no podíamos salir de casa. O sea, que estaban abiertas, pues... Las tiendas y los establecimientos, y un servicio muy muy imprescindible. Entonces, sin ni siquiera tener tienda, pues solo para venderlo por correo, era una movida, y decidimos, claro, pues parar la promo y dar una nueva fecha, que ha sido este 4 de septiembre. Y bueno, por lo menos muy contento de que estén en formato CD en las tiendas. Después, en octubre, yo creo que sale en formato digital y saldrá en vinilo también, en formato deluxe y normal. Pero eso ya no sabemos cuándo, porque claro, nos tenemos que... ¿Sabes que esta semana ha salido la noticia de que el vinilo ha superado en ventas al CD ahora, en los últimos meses? Sí, justo en una entrevista que me han hecho esta mañana me lo han comentado también. Y yo creo que es lo normal, es que es el formato ideal. Claro. Es el formato ideal, es con lo que yo he crecido. Te comprabas un vinilo, ahorrabas un montón de dinero cuando eras un crío y conseguías un vinilo... Y todo lo de sacarlo, ponerlo, ¿no? Mirar la portada mientras lo escuchaba, darle la vuelta, no sé, es como un ritual, ¿no? Es verdad, y a mí me encanta, tengo una buena colección. Y el CD también me gusta, ¿sabes? Espero que no desaparezca con el rollo este de que los coches no llevan CD, ya la gente deja de comprar, dejan de qué hago con 2.000 CDs que tengo. Exacto, es verdad. Hay por cosas cierto que no han salido en vinilo, ¿sabes? O sea, pero vamos, que el vinilo es mi formato favorito, y yo creo que lo normal es que haya adelantado a todos, pero que no sea una moda pasajera, y que aparte de gente de mi generación que compramos vinilo, pues que también lo compre gente joven. Sí, que muchos que ahora, bueno, no saben ni lo que es un cassette ni un vinilo, muchos chavales jóvenes que obviamente pues no han, ellos han vivido la música ya de en otro formato muy muy diferentes. Por cierto, que el disco todavía estabas terminándolo cuando ya nos metimos en marzo, ¿no? Que al poquito ya fue cuando llegó el confinamiento y el estado de alarma y toda esta movida, ¿no? Sí, la verdad que sí, que fue... acabarlo quizá un mes antes o así, y además metí mucha prisa y mucha caña a Stray, al productor y todo, para eso, para que estuviera en abril y tener todo, no solo es hacer el disco, después es mezclarlo, tenerlo masterizado con la masterización para vinilo, la masterización para CD y todo, tenerlo ahí, metí mogollón de prisa para después, pum, hubo el parón este. Pero bueno, es lo que nos ha pasado a todos, o sea, que es algo que tenemos que vivir con ello y saldremos de esta. Exactamente, ha afectado muchísimo a muchos sectores y el de la cultura obviamente es uno de los más perjudicados. Tú tienes un sello muy, muy personal, que obviamente es ya perfectamente identificable. Uno escucha una canción de Star Mafia Boy y enseguida sabe a quién está escuchando, y eso pues imagino que es lo más bonito, ¿no?, que un músico puede conseguir. Pero siempre hay variaciones y siempre hay historias nuevas en cada uno de los discos. ¿Qué ha cambiado desde Glam, por ejemplo, hasta Killer Cool, o desde El Adicto a la Pelea, por ejemplo, hasta este nuevo disco? Hombre, yo creo que con el tiempo me voy haciendo cada vez mejor. Mejor compositor, mejor cantante, mejor guitarrista. O sea, llevo 32 años sin parar de tocar cada día, de ensayar, de tocar en directo, de grabar discos. Entonces todo eso se nota. Es lo chungo es que fuera para atrás. Entonces yo creo que es la evolución normal. Y bueno, de Glam es un disco que me encanta, pero por ejemplo su sonido no es como un fiel reflejo de lo que yo hago en directo, porque intentamos hacer Astra y yo un ejercicio estilístico con pues que sonara glam de verdad, de los años 70, británico, y muchos de los temas suenan así, muy limpitos, y utilizamos incluso los amplis que utilizaban los T-Rex y los Slade y los Sweet. Entonces es todo estaba basado en, tiene una producción muy muy buena de Astra, que es un experto en la materia, basado en el glam, ¿no? Y entonces a mí me encanta ese tipo de música, pero ese sonido yo después en directo soy más duro, y lo que quería es que Killer Cool fuera más duro y más potente, más directo, más parecido a lo que hago en directo. Entonces yo creo que lo hemos conseguido, y bueno, aparte en algunos temas pues he intentado dar una vuelta de tuerca para que fueran diferentes a todo lo que vengo haciendo, porque al sacar tantos discos en digamos tan poco tiempo, pues puedes tender a repetirte, y sobre todo llevando una onda, ¿no? Alguien que se compra un disco mío pues sabe que va a encontrar temas variados. Yo creo que con Killer Cool se va a sorprender, pero es como alguien que compra discos de Social Distortion o compra discos de Motorhead, sabe lo que estás comprando. Claro, ¿no? Efectivamente. No, no se te va a poner Lemmy a hacer rap. Un rap, ¿sabes? ¿No? O a meter samplers extraños. Sí, es entonces verdad. Sabías lo que comprabas cuando comprabas un disco de Motorhead, y yo eso es lo que intento también con mi carrera en solitario, ¿no? Que la gente sepa, y también con Guitar Mafia, con mi anterior banda, pues también lo hacía. A mí me gusta mucho lo que compra. Me gusta mucho este disco, y además creo que efectivamente uno escucha el disco del primer tema hasta el décimo, son 10 canciones las que hay en el álbum, y suena muy a descarga en directo, a lo que uno luego se va a poder encontrar cuando por fin se puedan volver a hacer conciertos de nuevo. E incluso me da la sensación de que aquí hay canciones que luego será complicado sacar del setlist, ¿sabes? De las que el público luego pedirá, y luego dirás tú, es que esta la llevo tocando ya no sé cuántos años, ¿no? Canciones, pues por ejemplo, como Killer Cool. Sí, la verdad es que... Pero es que eso me pasa con los demás discos. O sea, claro. He sacado 10, este es el décimo. Realmente son 7 en estudio, 2 directos, uno que grabé en Londres, otro en Ruta 77 en Madrid, y un recopilatorio que saqué para el mercado mexicano y que después lo publiqué también aquí en España. Entonces, son muchos temas y es muy complicado. Logré presentarlo hace una semana en Ruta 77 para un tercio del aforo y con todas las medidas de seguridad, todo salió perfectamente. Y metí solo 2 temas del nuevo en porque es que si quitas también de los otros discos la gente también se va a quejar. Claro, entonces, claro. Tengo que hacerlo que me guste a mí, que realmente me guste a mí, que vea que funcione, que lleva la cadencia de directo en un setlist para mí perfecto, que no haya fisuras entre canción y canción. Y ya está, pienso en mí, porque si pienso en lo que me dice la gente es imposible, me vienen a pedir muchos temas a veces que ya no sé ni tocarlos, ni me acuerdo de la letra, porque mi cerebro, y supongo que el de todo el mundo, tiende a borrar lo que ya no utilizas, ¿no? Claro. Para dejar sitio para lo nuevo. Entonces es muy complicado, porque son muchas canciones, pero bueno, también es algo que está muy bien. Pero es muy bonito eso también, el poder también que cada uno de los seguidores tenga sus temas preferidos, eso también es bonito. Lo de Astra, fantástico también, ¿no? A nivel todo ese trabajo de producción. Sí, Astra, la verdad es que soy muy muy muy afortunado por los tres productores con los que he contado en mi carrera en solitario. con Juan Olmos, con su Jere, que también grabé en Barcelona, Adicto a la Pelea, y con Astray. Son productores increíbles, músicos increíbles, que siempre los lío también para que metan sus historias, sus instrumentos y aporten su talento en mis discos. Y soy muy muy afortunado. Hasta ahí, ya te digo, cuando quise grabar un disco que sonara a glam de verdad y que fuera por esa historia en la mayoría de los temas, pues pensé en él porque sé que es un fan absoluto del género y un conocedor de todo, tanto musicalmente como técnicamente, ¿no? Y entonces, muy bien. Y para este disco también, perfectamente. Ten en cuenta que Astray, aparte de sus grupos musicales y de producir a un montón de bandas, es el técnico de sonido de Gruta 77. Entonces, yo tocaba ahí mil veces. Me ha hecho el sonido la mayoría de las veces él. Sabe perfectamente de qué pata coge. O sea. Claro. Antes lo has comentado, ¿no? Se ha hecho un concierto con, pues eso, guardado todas las medidas sanitarias que hay que tener, con todo el cuidado. No es igual, ¿no? La música es tan mafia boy, es para saltar, es para bailar, es para el contacto, pero hay que adaptarse a lo que hay, en definitiva. Sí, realmente yo... Es que no sabes, porque estuvo genial, pero sí que es algo raro y estuvo genial. Y yo no sé si me ofrecieran más conciertos así, pues hacerlos o esperar a que todo pase y hacerlos ya bien. Es muy complicado, porque también entiendo que tanto yo, el primero, ¿sabes? Me voy a poner el primero yo tengo que comer y tengo que ganar dinero y yo solo vivo de esto. Entonces es una putada, pero también es una putada para los garitos. Y entiendo que si pueden, esto se va arreglando un poquito, pues si pueden hacer conciertos con menos gente, como hicimos en el Gruta, y con todas estas medidas, pues se vayan haciendo. Y entonces también sería muy egoísta por mi parte decir, no, hasta que no esté todo bien, no lo voy a hacer. Pues lo mismo que ellos siempre me han apoyado a mí, pues claro, también tengo que apoyarles yo a ellos, ¿no? Efectivamente, estamos todos ahí en una lucha que en definitiva, pues acoge a un montón de colectivos muy, muy diferentes. Músicos, salas, medios de comunicación, en fin, pues que ahí estamos todos en el mismo barco. Sí, claro. Así es. Bueno, pues como esto pasará, yo no paro de repetirlo, a ver si así el motivo para que esto pase antes, como pasará seguro, imagino que la intención es, en cuanto se pueda, arrancar gira y presentar en todas partes, ¿no? Sí, está claro. Lo que pasa que, bueno, es una putada. Yo lo digo en todas las entrevistas, ¿no? Y vamos, yo no he sido un llorón en toda mi vida, ni lo voy a hacer ahora, pero yo he perdido 21 conciertos, ¿no? Si el disco hubiera salido en abril, cuatro de ellos en tres países que no había visitado nunca, por toda Inglaterra, o sea, por todo Reino Unido. Iba a tocar en Inglaterra, en Gales, en Irlanda y en Escocia. Entonces, imagínate. Y esto yo lo he perdido todo. No tengo una gira de volver, o sea, eso realmente lo he perdido, y cuando se vayan arreglando las cosas tendré que ir otra vez reestructurando todo, pero no es una gira que tenga como los Kiss, que la ponen en... Sí, que la plaza, sí, claro. Y tienen todo, no, lo mío no es así, lo mío yo he perdido todo y ahora solo he conseguido hacer el concierto de Gruta y cuando las cosas pasen y todo esté bien, pues tendré que volver otra vez poco a poco a ir reorganizando todo. Realmente lo de Inglaterra es algo que tengo seguro, porque tengo muy bien, he girado tanto por ahí que tengo todos los contactos muy muy bien, todo muy bien atado, porque posiblemente se hace. A lo mejor pierdo lo de los conciertos de tocar por todo Reino Unido y hago tres conciertos o cuatro en Inglaterra, pero eso sí, lo que parece lo más difícil, sí que lo tengo atado. Pero bueno, yo quiero tocar en Barcelona, en Valencia, claro, efectivamente, en Ávila, en un montón de sitios que he perdido, que es normal, como hemos perdido todos los que teníamos conciertos programados, ¿sabes? Pues ojalá que sean cosas que se postergan y que después se puedan retomar y que no sean cancelaciones definitivas, porque la verdad es que está haciendo muchísimo daño al colectivo, a todo el colectivo de la cultura, de música, teatro, en fin, de todo lo que engloba la cultura. Mafia, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Es un placer volver a hablar contigo. Enhorabuena por este disco, que merece mucho la pena. Cuídalo bien, mímalo, que va a merecer mucho disfrutarlo en directo en cuanto se pueda. Claro que sí, claro que sí. Posiblemente no haya un disco el año que viene justo, porque este hay que... todo este parón habrá que estirar Kill el Cool y bailarlo bien por todas las salas que se puedan. Claro que sí, que merece mucho la pena. ¡Un abrazo! Un abrazo muy grande, muchas gracias. Así suena Star Mafia Boy, que acaba de publicar Killer Cool, su nuevo disco. ¡Madre mía! Star Mafia Boy. Sí, señor, te lo veníamos presentando el disco desde hace ya varias semanitas, anticipándotelo. Y ya, por fin, desde hace unos cuantos días, está a la venta para poder hacerte con él, para poder escucharlo, para poder disfrutarlo. Bueno, hace poquito tuvimos con nosotros a los L'Epoca presentándonos un nuevo álbum. Que recoge canciones como Geviátrico. ¿Qué hago en este sitio? No sé muy bien dónde estoy, dónde he llegado. ¿Dónde ha llegado? ¿Cuál es mi delito? ¿De qué me acusa el doctor? ¿Qué está pasando? ¿Qué es el centro? Viven aquellos que no siguen la norma. ¿Por la que se escuda? Por muchas que crezcan, con sus ideas jamás pidieron tregua. Vamos ya, nuestra historia hemos de escribir. canción que viene a continuación se llama Tu pequeña luz y ha sido grabada en directo en la Joy Slava de Madrid para un álbum en directo titulado No sueñan fantasmas, son Whiskey Caravan. No sueñan fantasmas en directo, en vivo. Whiskey Caravan a puntito ya de que se publique ese nuevo álbum. Bueno, más cositas. Los asturianos Herética van a publicar muy muy pronto Aún hay quien llora. Es su primer disco en el que, por cierto, cuentan con Pacho Brea de Ankara a las voces. Este es el anticipo de ese álbum que verá la luz pues ya mismo, a finales de este mes de septiembre. Nubes negras, Herética. Sin fin, un paso más es una eternidad. Los siguientes protagonistas de nuestro programa están presentando su segundo álbum, un disco que han titulado Hispania. Ellos son Nidog. Y de ese Hispania hemos recogido una canción titulada Contigo hasta el final. Hoy lo estrenamos aquí en el Con Fuerza Heavy. ¡Venga, escucha! Tú. contigo hasta el final. Bueno, vamos con otro estreno. Ya te decía que hoy era también noche de grandes estrenos en el programa. Esto se llama Prefiero Cantar, lo nuevo de Cuatro de Copas, con Cuchi Romero. No pienso llorar sin necesidad. Ya lo haré sobre la barra de algún bar. No he despertado en tu colchón. No queda tiempo para el dolor. Volveremos a las calles, nos veremos en los bares. Prometo no fallar. Gritaremos más que antes, que se escuche en todas partes. No te vamos a fallar. Prefiero callar y no desbarrar. Esta semana se ha publicado el nuevo videoclip de una banda que la verdad es que me tiene enganchadísimo con el devenir de las bestias, su último disco. Cosas que nunca conté son Versoix. Mezclarme Esta semana ha sido uno de los grandes protagonistas, don Enrique Villarreal, el Drogas. Soledad ante el impune martillo que con su balanceo asesino marca los tiempos de la zozobra. Los mismos lentos minutos se arrastran en el siniestro habitáculo de la crueldad humana, de la lúgubre sala de tortura. Humillar, no para vencer, sino para deshacer, para quebrar por dentro. Humillar, no para vencer, sino para deshacer, para quebrar por dentro. Sino para deshacer, para quebrar por dentro. Humillar, no para vencer, sino para deshacer, para quebrar por dentro. Pues así empezaba este lentos minutos de Enrique Villarreal, el Drogas. Así de tranquilita, así de lentita. Y madre mía cómo terminaba. Bueno, adiós a la inocencia. Son F. Desde ni realidad ni quimera. Adiós a la inocencia, esa es la música de los F. Bueno, vamos a seguir con Natal Pride, que en este 2020 han publicado un grandes éxitos recopilando sus grandes canciones desde la década de los 90. Hay canciones ahí como Hold On To Me. Take a little time, stay with me tonight. I will make your pancakes when the sunshine shine. Buy your favorite bottle, you drink till I'll swallow. And you can wear my old t-shirt as we make love tonight. Promise me to stay, never go away. Promise me to stay. Hold on, stay strong, you can hold on to. Stay strong, you can hold on to me. I wanna do the road, I never let you go. I like you better with no makeup at all. Say that you'll be mine, I'll tell you it's all fine. And I wipe away your tears and I make them all mine. Promise me to stay. Your love, I need you, I die. Belong to Me, los Natal Pride, así sonaban. El artista valenciano Tua acaba de presentar No Estás Sola. Es el adelanto de Renacer, el nuevo álbum que publicará el próximo 2 de octubre. Si tú quieres volver a sentir la sonrisa, si tú quieres volver a reír a color, si lo que quieres es ganar la batalla que otras mujeres perdieron llenas de dolor, si no necesitas al príncipe azul para bajarte la luna, ya te la bajas tú. Si te tienes solo a ti misma, ahí están tus hermanas, esa es tu manada. Canto a la igualdad con Tua. Eso es lo que os hará invencibles. No estás sola, así se llama este anticipo de ese disco Renacer que verá la luz el próximo 2 de octubre. Bueno, te presentábamos en primicia aquí en el Confuerza Heavy el nuevo disco doble CD en directo más DVD de Emboque. El disco se llama Directamente y recoge pues buena parte de la carrera musical de los Emboque. Antes de continuar. Con bueno, partes que obviamente han formado pues han formado parte, valga la redundancia, de ese repertorio que han compartido tantas y tantas y tantas noches con sus seguidores, con el público, con la gente que asistía a los conciertos y que pues también les acompañaban en la grabación de este álbum en vivo, después de 3 años, creo, más o menos, ¿no? Desde que se publicaba 6, directamente llega el directo de Emboque. Esto se llama Noches sin dormir. Vaya temita, sí señor, Noches sin dormir en directo. Vamos rápidamente, que se nos acaba el tiempo del programa. Esto lo han incluido Zenobia en su nuevo álbum llamado 6. Qué pedazo de disco han publicado. Hace unos días Jorge Berceo pasaba por aquí por los micrófonos del Confuerza Heavy para hablarnos de él. Hay una balada que se llama Mi mundo por volver. Zenobia. Hoy tus ojos han llorado y tu voz de nuevo se ha quebrado. Siento el frío en tus tus manos, ya nada es como ayer. Tantos sueños que imaginamos y no entiendo cómo han terminado. Nuestra llama se ha apagado y me llena de dolor. Yo sigo aquí y aún no lo ves. Si hay algo que yo pueda hacer por ti, mi amor, lo intento. Nos vamos y lo hacemos con la música de Quique Ruiz. La pasada semana presentaba su nuevo disco, un álbum que ha llamado La Infinita Suerte. Pues con él, con Quique Ruiz, nos despedimos esta noche. Ha sido un placer, ya sabes, era la edición 1413 del Con Fuerza Heavy. Volvemos la próxima semana. Hasta luego. encontraste si tú me